Fabián Morazut, que es uno de los mejores fotógrafos de la Argentina y está de paso por Miami. ¿Cómo estás, Fabi? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Él es del grupo de Machado Sicala Morazut. Son tres fotógrafos. Tres fotógrafos. Contanos correcto. Un poquito de la historia de ustedes para la gente que no los conoce. Bueno, en realidad nosotros, bueno, somos de Argentina, de Buenos Aires. Hace 20 años que estamos trabajando juntos. Ya es como un montón, ¿no? Es como una vida linda que vivimos. Y bueno, con el paso del tiempo empecé a hacer un poquito de dirección de arte, de producción y bueno, terminé sacando fotos también. Y terminaron haciendo una agencia de fotografía, pero sublime, digamos, donde las estrellas de Argentina casi todas se sacan fotos con ustedes y ahora están internacionales. Estamos empezando hace 2 años a incursionar en el mercado, digamos, americano. Y la verdad que, por suerte, nos están aceptando como bastante bien. Por suerte, los aceptó Cher, pero Cher es como palabras mayores. Ella los pidió especialmente. Bueno, la historia es más o menos así. Nosotros somos amigos de Lucila Pollack hace muchos años. Es modelo argentina, que es la actual novia de Al Pacino. Entonces, cuando estuvimos en Los Ángeles, estuvimos haciendo fotos y le hicimos fotos a una amiga de ella que se llama Lori Rodkin, que es una diseñadora de joyas muy importante acá en Estados Unidos. Y resultó ser muy amiga de Cher. Cher, al ver las fotos de ella, dijo, quiero hacerme las fotos quiero con ellos. Quiero estos fotógrafos. Quiero hacerme las fotos con ellos. Ahora, venimos de hacerle el tour book de Cher, donde hicimos, bueno, va a ser un tour book así gigante con un montón de páginas que ella lo va a vender, digamos, en los shows, en el tour, que ya tiene como 45 o 50 shows en todo Estados Unidos. Prevendidos, digamos, sí. Rearmados. Sí, sí. ¿Cómo definirían ustedes el estilo de fotografía que tienen? Porque son diferentes a todos los demás. Bueno, en realidad la estética nuestra, digamos, es una estética que sigue como una línea de belleza, si tenemos que buscar como un hilo conductor. O sea, nosotros somos tres, si bien cada uno tiene como una cosa que más le gusta hacer, tiene todo como una estética de belleza. ¿Y cómo le fue con Cher en ese sentido? Mira, en realidad con Cher, nosotros ya es nuestro tercer shooting en 4 meses. O sea, el primer shooting lo hicimos el año pasado, se hizo en Malibú, cerca de la casa de ella, y ella hacía como 10 años que no hacía nada. O sea, estaba como medio... Estaba también ella un poco nerviosa, me imagino, como, ¿no? Como porque se sentía un poco oxidada, capaz. Claro, como... estaba como que... O sea, entonces dijimos, bueno, ellos nos dijeron, o sea, el representante nos dijo, mirá, ella hace mucho que no hace fotos, no está muy acostumbrada, tampoco va a estar mucho tiempo. Fueron 22 horas de fotos. Nuestro récord. ¡No! El récord de ella, el récord del estudio. Pero, porque quiso. Porque en realidad se sintió cómoda y seguía cambiándose. Vos viste que ella, o sea, maneja mucho el tema de vestuario, de peluca, sí. De como muy teatral todo. Entonces era como que se fue como cebando ella y decía uno más. Y para nosotros, imagínate, estar ahí esperando que Cher salga era impresionante. O sea, empezamos como a las 10 de la mañana y eran las 8 de la mañana. Dios. Y nos estábamos yendo con el amanecer. Pero ya ustedes son sus elegidos. Creo que sí. Espero. Nunca más con otro. Espero. Bueno, chicos, les deseo de verdad lo mejor y bueno, sé que les va a ir muy bien porque son excelentes fotógrafos. Bueno, gracias.